Gracias, Daniel. Buenos días a todos estos jóvenes de la tercera edad, a todas las instituciones que nos acompañan hoy para poder de alguna forma agasajar a estos jóvenes. Yo los llamo jóvenes porque digo, cuando el corazón es joven, es la verdadera edad que importa, ¿no? El cuerpo, por supuesto, cumple su ciclo, pero la vida está dentro de nosotros y sin importar el cuerpo que tengamos, así que la juventud está en el corazón. Realmente la tercera edad, digo yo, es la etapa en la que el ser humano, igual que en la infancia, necesita que el resto, cuando está en la etapa de jóvenes, se ocupen responsablemente y amorosamente, como debe ser. Así como es fácil amar a un niño, también debe ser fácil amar a un adulto, y amarlo significa atenderlo, cuidarlo, mimarlo. Esto, gracias a Dios, esta hermosa institución que es el CITE, de hace muchos años viene cumpliendo esta función, y esto es lo que brinda el Estado a muchos de la tercera edad de nuestra ciudad de Cipolletti. Realmente es una bendición esta institución. Ahora, hoy estamos, como 16 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Sin duda que este título está poniendo manifiesto el abuso y el maltrato, como puede ser hacia un niño, como puede ser hacia una gente que está en estado de vulnerabilidad, y como puede ser en este caso hoy el Día Mundial del Maltrato en la Vejez. Desde ya que, y sin ser demasiado, no me quiero estirar mucho, pero este título amerita una pequeña reflexión, ¿no? Uno lee maltrato y cree que es solamente pegarle a una persona, gritarle o abusarse de esa persona. Yo creo que la falta de afecto y la falta de amor es uno de los peores maltratos que las personas podemos recibir, y más cuando lo necesitamos mucho, como por ejemplo seguramente lo necesitan las personas que entran en esta etapa, la tercera edad, y que ya dejan una vida activa, donde ya empiezan más momentos de soledad y donde más hace falta el afecto, la atención, como una forma de sentirse integrado a la comunidad, a la familia. Así que quiero también, y hoy en esto del maltrato, que seguramente van a hablar de cómo prevenirlo, y seguramente ustedes cómo identificarlo, cómo poder de alguna forma ver de subsanarlo, pero acá debieran estar sus familiares y debieran estar la gente joven, que sepan que también maltrato es la desatención, y creo que debe ser uno de los maltratos más feos que debe vivir una persona cuando está en esta etapa, ¿no? Esta etapa donde ya no tienen el día ocupado con un trabajo, una responsabilidad, pues ya lo hizo, ya cumplió con eso, pero tiene todo el merecimiento de ser atendido, de ser escuchado y de ser ayudado cuando necesita. Así que bueno, les deseo una linda jornada, ¿eh? Les deseo, por supuesto, mucha bendición a la vida de ustedes, de sus familias, que sea este siempre un lugar, una casa más para ustedes, una casa donde encuentren este afecto, encuentren esta contención y a su vez encuentren actividades para hacer y sentirse útiles, que sin duda que sé que hace muchas cositas, como lo que me regalaron recién, que está hecho por ustedes, como una forma también de sentirse, de que son capaces de hacer cosas prácticas también. Desde ya que, digo, cuando uno está en presencia de una persona que ha vivido toda una vida, más allá de sus errores y sus aciertos, está frente a una persona que tiene una enorme experiencia y que tiene muchísimo para dar. A mí me encanta escuchar a las personas adultas porque siempre me llevo algo lindo e importante de parte de ellos. Ya están más allá de los placeres, de los deseos, de las tentaciones. Entonces lo que hablan siempre es muy sabio. Así sea una persona humilde o una persona, no importa la condición social. Los adultos tienen mucho para darnos a los jóvenes, muchísimo. Y realmente espero que las personas, que los jóvenes sepan respetar y sepan escuchar, porque hay un tesoro enorme en cada uno de ustedes, que sin duda sé que aparte otra característica es la generosidad. Lo dan sin ningún tipo de condición. Como si le dan un consejo a un nieto, se lo dan a un hijo, se lo dan a cualquier joven que, sin duda, la experiencia de ustedes es un aporte tremendo. Eso es, creo, es el valor, entre otras cosas, de lo que quienes tienen la bendición de transitar esta etapa, la tercera edad, porque digo, Dios es el que nos da la vida, el que nos llama en algún momento, Pero mientras estemos aquí, siempre tenemos algo para dar. Y ustedes tienen mucho para dar. Bueno, muchas bendiciones a todos. Vamos a iniciar esta jornada. Gracias, que lo disfruten mucho.